Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola a todos, muy buenas noches. Efectivamente, de nuevo, yo no soy Ramiro Segreyes, pero casi lo soy, porque muy cerca de él estoy todos los viernes con vosotros, y al final algo se te pega, igual que se me pega pues estar cerca de José Asunción. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos solos esta noche, José. Sí, esta noche sí. No nos ha abandonado el señor Ramiro. Bueno, vamos a darle un saludo. Sí, por supuesto. Allá donde esté, si es en el infierno, en el cielo o en el mismísimo purgatorio, de momento está en la Tierra, en este planeta. Pues sí, eso es lo importante, que esté en la Tierra, porque como se no vaya al cielo, al infierno, mal asunto. Nos vamos, lo buscamos y lo volvemos a traer. Lo mismo no quiere volver, ¿eh? Igual, sí, él es así. Sí. Es un aventurero, nunca sabes. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos cuentas? Pues, presenta esta primera canción, José, por favor. Pues mira, la primera canción que tenemos hoy es la de Day Tripper. Uh-huh. Y se la dedicamos a Ramiro, para allá donde esté pegando ese viaje, a donde sea, al purgatorio, al infierno, al cielo, a la albufera, donde quiera que esté. Donde quiera. Pues que le acompañe esta canción, y así se acuerde de nosotros. Pues venga. Seguimos aquí en compañía de la música viteliana, con el fondo de Brothers Four, que es una maravilla, José. Siempre que lo oigo, que sí, no es la primera vez, me encanta, me deja los oídos relajados y la mente, que es lo más importante. Sí, la verdad es que suena muy bien. Estábamos hablando antes de Ramiro, que siempre cuando tú faltas te dice, sí, brilla por su ausencia. Hoy está brillando él, brillando porque estamos hablando de él. Sí, sí, y no se quejará, nos acordamos de él para bien, por ahora no nos hemos metido con él ni nada. O sea que... Incluso podríamos contar tantas cosas de él que nos daría para escribir un libro. Sí, sí, pero a veces la gente se va a asustar y va a pensar que es que le ha pasado algo y digo, esto es un buen programa. Ramiro está completamente bien, podéis estar tranquilos. Está bien, pero simplemente brilla. Brilla por su ausencia. Como una luciérnaga. Como una luciérnaga. Sí. Y ya os digo que podríamos escribir historias de él, contar historias de él, pero mejor vamos a escuchar una canción de Beatles. Pues sí, me parece muy bien. Que se llama Piper Writer, que es escritor de libros. Así que imagínate que estamos tú y yo escribiendo ese libro. Me parece estupendo. Las memorias de Ramiro escritas por José Asunción y Ata Gómez. Pues vamos a escribirlas. Venga. Paperback Writer. Otro que brilla por su ausencia, José. El señor Comtel. Vaya, el señor Comtel. Nos dejó este legado musical. Sí, sí, sí. Para que pudiéramos hacer las efemérides sobre los Beatles. Y mira que no le gustaba al principio la canción y luego le cogió cariño y todo, ¿eh? No le gustaba la canción. Al principio no, pero luego ya le cogió cariño. Es muy especial, tiene como un punto extraterrestre curioso. ¿Que la canción o el señor Comtel? Los dos. Bueno, os voy a contar cosas. Muy bien. 17 de junio de 1986. En Estados Unidos, ahora cuando la música baja un poquito, ahí sí, sí, sí, cuatro miembros del grupo Elephant's Memory se unen a la demanda por 104 millones de dólares contra Yoko Ono y John Lennon. Poco le pasó. Poco le pasó. Poco le pasó. Yo sé que esta noticia a ti te iba a tocar ciertamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, reclamando contrato doloso. Contrato doloso pues es un contrato injusto o que ha ocurrido algo que no se corresponde, ¿vale? Su compañero de banda, Adam Hipólito, ha introducido previamente una demanda quejándose de que Yoko se había apropiado indebidamente de las ganancias del concierto del año 1972, One to One Concerts, que se había proyectado varias veces por televisión y lanzado en discos y vídeos en varias partes del mundo. Elephant's Memory, por supuesto, habían respaldado como banda en el concierto a John y Yoko y reclamaban el hecho de recibir su pago por sus servicios. La demanda también hacía hincapié que durante el concierto Yoko había pretendido tocar los teclados, pero los tocó Hipólito. Yoko respondió inmediatamente a la corte para disolver la demanda. Su portavoz, Elliot Mintz, hizo una declaración señalando: es un caso incómodo orquestado por 10 músicos de respaldo de pacotilla. Cuando le preguntaron acerca de la acusación de que Yoko no había tocado los teclados durante el concierto de 1972, Mintz lo llamó escandaloso. Entonces yo creo que podríamos escuchar algún tema de estos señores, de Elephant's Memory, si ya que dice que son pues unos músicos de pacotilla. Sí, sí. Hombre. Y que así los oyentes pues saquen sus propias conclusiones. No sé, yo sé que tú todo lo que haga Yoko no te va a gustar. Pero no, hay que oír todas las partes. No, vale, sí, sí. Hay que ser justo, lo escuchamos, pero por mí, vamos, si es todo contra Yoko, tienen razón. O sea, ya de base. Bueno, vamos a escuchar a Elephant's Memory y sacar vuestras propias conclusiones. Crossroads are the stepping stones, older than the oldest pebble in the winding streams. If you can find it, a place for good dreams, just to get away. I once went to the crossroads of the stepping stones. I met a boy who spoke in tones that were as young as time. So glad to see me singing in rhyme. Sound far away. How do you do, sir? You please come along with me, and I'll show you the way to another day. If you want to be free, come on along with me. Take my hand, and I'll take you to the promised land. The crossroads of the stepping stones lie underneath the glassy waters of the winding streams. When sunlight hits them, a place for good dreams, just to get away. We went back to the crossroads of the stepping stones. The dragonflies were skimming over the water space. As it touched the surface of their feather-bed place. Won't you come along? Well, I'm glad you could make it. Now if you just step this way, let's see if we can find them again. It's not very far, just around the bend over here. Yeah, I can feel we're getting closer now. Ah, there he is. Look at that smile. Yeah, I don't want to make it feel good. ¿Te ha gustado el tema, José? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero en serio, te lo digo en serio. Sí, sí. No, ¿sí? Sí, sí. A mí me ha encantado. Además tiene un punto vitaliano. Sí, se nota que estaba Yoko por ahí. Para... Yoko intentó tocar el teclado, pero se ve que el Hipólito dijo, chapa ya. Chico, listo. Dijo, y menos mal que no puedes hacer los coros, que si no ya... Dijo, no hace falta. O sea, no, yo toco el teclado. Se ve que es por eso se enfadó. Y ahí empezó el riff-raff y no quiso pagar. Seguro que fue Yoko, ¿no? Hombre, porque John era un chico pero vamos generoso. A ver. Yoko lo que tiene que hacer es estarse en una habitación encerrada, sin ventanas, cerrando la puerta, que le den agua de vez en cuando para que no se deshidrate la muchacha. Bueno, esto ya está, déjalo. Ya está. Bueno, Os voy a seguir contando. 17 de junio de 1984, Paul concede una entrevista en vivo a Stuart Grandi en el show radial Ecos de la BBC de Londres, en la cual habla sobre su pasión por el rock and roll. En octubre de este año, la entrevista es emitida en Estados Unidos para promocionar la película de Paul, Give My Regards to Broad Street. Vamos a escuchar a los Beatles en You Really Got a Hold on Me. Cuéntanos acerca de esta película, que fue, parece ser, nos cuentas que fue un fracaso. ¿Cierto? Pues sí, tuvo una de cal y una de arena, porque cuando salió a la luz que iba a salir la película, pues claro, la prensa estaba bastante expectante, porque trataba un poco de la vida de Paul McCartney. Se supone de unas cintas que alguien había robado de su vida cotidiana, luego aparece, el que las robó se queda encerrado en una estación de ferrocarril, me parece, que era algo así. Y claro, la gente dijo, pues puede estar chula, pero parece ser que no. O sea, la prensa cuando la vio tuvo críticas negativas hasta el punto de considerarla uno de los mayores fracasos cinematográficos de 1984. Pero, a pesar del fracaso cinematográfico, la banda sonora fue candidata a los Globos de Oro y candidata a la mejor banda sonora de las películas en 1985. Es decir, que el tema de actores y guión, malo, pero banda sonora... Como no podía ser de otra manera. No podía ser. Que un poco parecido a lo que pasó con Let It Be, que fue un fracaso como película y fue criticadísima. Claro. Pero, sin embargo, era Let It Be. Es que, ojo, porque es que los colaboradores que tienen esta banda sonora, había gente como Pink Floyd, David Gilmour, Paul McCartney, el mismo. Es decir, tenía grandes. Todos los alicientes para que la banda sonora fuera buena, pero claro, no acompañó el guión. No acompañó, pero bueno, siempre le salvaba la música. Exacto. Bueno, pues os sigo contando. 17 de junio de 1974. En Record Plant, John comienza las sesiones de grabación para Walls and Bridges. Se unen a él los músicos Jesse Ed Davis, Kenny Asher, Nicky Hopkins, Eddie Motan y Arthur Jenkins. El trabajo comienza con Whatever Gets You Through the Night, con Elton John al órgano, piano y armonía vocal, Beth Yerky y Bless You. Y más tarde, esta noche, bueno, independientemente de esto, os quiero contar que más tarde, esta misma noche, Ringo telefonea a John a su hotel pidiéndole que le escriba una nueva canción para su siguiente álbum. John, pues se ve que se vino arriba y le escribió y le grabó una demo de Good Night Viena. Tengo que decir que la he estado buscando las mil versiones que pudiera haber por la red. Lo que he encontrado, pues, José, no me ha convencido, no me ha gustado. Pues si no te ha convencido, Ata, tú tienes un criterio musical ya elevado, con lo cual, lo que hagas tú, bien hecho está. Bueno, no lo sé, pero el caso es que no he puesto Goodnight Vienna, os voy a poner Bless You, que solo el título, pues me gusta, porque son bendiciones. The Beatles, con John, Bless You. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Estos Brothers Four son muy poéticos, muy sí. Romanticones, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Tienen un puntito que para esas horas de la noche... Sí, también. Está bien, pero bueno, no dormiros, que ahora viene el momento culmen, el momento del teatro adaptado también a los Beatles, porque los Beatles, le puedes poner lo que quieras, cualquier ingrediente, uh-huh. Funciona bien. Además, José, ¿has estado actuando la semana pasada? Sí, Bueno, la semana pasada y todo el mes de junio. Estaré en el microteatro de la calle Cádiz, número 59, y estoy haciendo una obra que se llama Del jamón al Oscar, y estamos ahí actuando jueves, sábado, y viernes y domingo. Bien, en el emblemático barrio de Ruzafa, que está muy bien, en la calle. Calle Cádiz, número 59. Bueno, ya sabéis, si queréis, después de ir Beatles, pasaros a ver una representación, ¿a qué horas tenemos? Los jueves, viernes y sábado, de 7 a 10 y 5, es el último pase, y los domingos es de 7 a 9. No está nada mal. Así que la sala 1 estará... Pues Asunción esperándos. Bueno, ahora un pequeño bocado de teatro también, con una buena canción de los Beatles. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar el tema Don't Bother Me, no me molestes. So go away, leave me alone, don't bother me. Desde que ella se fue, no quiero oír a nadie. Ya no es lo mismo y solo yo tengo la culpa. Eso es fácil de ver. Así que vete y déjame solo, no me molestes. No puedo creer que ella me dejara. No es justo que cada noche esté solo. Ahora mismo no tengo tiempo para ti, no me molestes. Sé que nunca seré el mismo si no consigo que vuelva, porque sé que siempre será mi única chica. Pero hasta que vuelva, por favor, no te acerques. Ya te comunicaré su regreso. Hasta ese día, no vengas. Déjame solo. No me molestes. Ahora mismo no tengo tiempo para ti. No me molestes. Time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again, because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. Come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Oh, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. One day 17 de junio de 1974, Paul, Linda, su familia y Wings se marchan a un rancho de 133 acres en Nashville, Estados Unidos, la casa del compositor Carly Putman, que en 1966 había escrito el éxito de Tom Jones de Green Green Grass of Home. Durante su estancia, Wings grabarán Junior's Farm, Sally G y el instrumental Walking in the Park with Eloise. Curiosamente, este tema fue escrito hacía muchos años por el padre de Paul, James McCartney. Cuando Paul era un niño de 10 años, se sentaba al pie del piano mientras su padre tocaba la canción que Paul acabaría grabando. Paul luego revela a la revista Disc que su padre disfrutó el gesto sumamente. Le gustó tener su grabación editada, pero él es muy tímido y no le gustaba toda esa publicidad. Estaba muy emocionado cuando primero se la mostré. Dijo que realmente no debería haberme molestado, pero yo sé que disfrutó de ello. ¿Quieres decirme algo? Te he visto así con... Es un detallazo, es decir... Es un detallazo. Imagínate su padre. No te molestes. No lo hagas. No, da igual, pero... 30 años después, o no sé cuántos años exactamente, porque esto es en 1974, pues sí, 25 años después, más o menos, pues es ver a tu hijo, que es famoso mundialmente, tocar ese tema, grabarlo, que tú pues lo harías de forma pues eso, familiar, con tu nene ahí bajo en el piano, ¿no? Claro, es un recuerdo bonito de cuando él lo tocaba, el otro sentadito en el piano, y de repente que el hijo de mayor, ya cuando es famoso, lo coge, se acuerda, lo compone y lo graba. Eso es muy bello. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a escucharlo, de Country Hams, por Paul McCartney with Floyd Kramer and Chet Atkins, Walker in the Park with Eloise. Thank you. Menudo homenaje le hizo a su padre, ¿eh? Con grandes músicos. Nada, el padre se quedaría, vamos, en la silla pegado al fieltro, seguro. Hombre, estaría ahí con la babilla que se le caería. Menudo, anda que lo presumiría de hijo, mira. Sí, mira, temblaría ahí el labio, casi llorando. Lo raro es que me dijera, ahora, yo lo habría hecho de esta manera. Típico de padres que quieren... La perfección absoluta. Pero sí, yo creo que ya se curó en salud pod, porque oyéndolo, decías, bueno, hasta ese último redoble... De baquetas de la batería que está haciendo un guiño especial. Pero yo creo que Paul McCartney lo hizo porque de pequeño era bastante cabroncete. ¿Ah, sí? Sí. O sea, los dos hermanos... más travieso. Era más travieso y él hacía las cosas y luego culpaba al hermano. Es decir, era una pieza. Eso me suena. Yo creo que ya después de unos años me toca convencer a mi padre y pedirle perdón de alguna manera. Venga, va, voy a hacerle esta canción y así compenso todo lo que hice mal. Un bello detalle. Sí, bueno, sí. Os cuento. 18 de junio de 1964, actuación en Sydney Stadium. Ya era una costumbre que les lanzaran Jelly Babies. Jelly Babies les lanzaran las fans a los Beatles, quiero decir. Es un tipo de caramelos, lo que se había convertido en algo fastidioso y peligroso para los músicos. George decía así: allá donde íbamos, Estados Unidos, Europa o Australia, esa estúpida historia salió a relucir con el resultado de que era a mí a quien más bombardeaban y a veces se hacía incómodo tocar. Paul tuvo que parar el show dos veces para pedirle a la audiencia que dejaran de lanzar los caramelos. Cada vez que pedía algo, los gritos eran más fuertes, seguidos de una ráfaga de Jelly Babies. Imaginaos, o sea, eran proyectiles. Pero tú sabes quién tuvo la culpa de esto. ¿Quién? Pues la tuvo George Harrison, que hizo público que era un amante y un apasionado de estos dulces. Claro, los fans que dijeron, pues si les gustan, se los vamos a dar. Se los vamos a dar bien tú, dados. Claro, una cosa, tú imagínate las bodas. O sea, cuando se casa la gente, ¿qué hace? Le tira arroz. Pero hay gente, hay dos vertientes. Quien tira arroz al aire en plan de felicitación, y luego está el típico cabroncete que coge el arroz y lanza el arroz para darles en la cara. Pues esto era lo mismo. Es decir, con todos los aficionados que hay ahí, de los Beatles en pleno concierto, tienen los Jelly Babies estos, pues hay algunos que los lanzan y otros que los tiran. Entonces, claro, era como un poco, a ver, supongo yo, a ver quién le daba. Y claro, cuando decían, por favor, no lancéis, ¿qué pasa? Que lanzan más. Claro, simplemente el hecho de parar el show, como hacía Paul, decía, bueno, por favor, no, le lancéis Jelly Babies, enloquecidas, claro. Pues como fans, que estaban completamente con los nervios, pues, desatados y enfebrecidas con estos hombres. Bueno, Paul se encogía de hombros y decía, bueno, hice todo lo posible. Siempre les digo que no lancen esos caramelos, pero parece no darse cuenta de lo peligrosos que son y que odiamos que nos lancen cosas mientras estamos en el escenario. John también añadía, es ridículo. Ellos nos lanzan toda clase de cosas como koalas en miniatura y regalitos envueltos que nosotros no atinamos a recoger porque es que no podemos. Sencillamente tenemos que salir corriendo violentamente del escenario para que estos objetos no nos hagan daño. Y Ringo ya terminaba diciendo, ellos por lo menos pueden moverse y esquivar lo que nos lanzan, pero yo, que tengo que estar fijo dándole al bombo, soy el que más golpes recibo y algunos objetos pegan bien duro. A pesar de todo esto, la verdad es que los Beatles tenían buen carácter porque les agradó la audiencia, o al menos eso dijeron. Sí, pero fíjate cómo son las cosas. Antes se le tiraban koalas de dulces y golosinas. Ahora se tiran sujetadores, Es decir, cómo ha evolucionado la cosa de la música, Sí, va más, ¿no? Curioso. O sea, la ropa interior, todo, bueno, pues... Sí, sí. Y que un grupo tenga que dejar de tocar porque tiene miedo que un koala le pegue la cabeza y le haga daño. Bueno, hubo un concierto en que alguien lanzó una pierna ortopédica. Eso es... ¿te suena esa historia? No, de la pierna ortopédica no. Pues imagínate el grado de emoción, de agradecimiento que dices, bueno, te doy hasta... No te tiro mi riñón porque ahora mismo no puedo, pero... La pierna te la llevas. El detalle fue que era ortopédica. Menos mal que nadie se amputó en mitad del concierto. Era una hidráulica de estas. De 4, y le tiró miembros ahí. Bueno, vamos a escuchar, pues ya que les gustaban los caramelos a estas fans, pues vamos a escuchar el tema de los Beatles, Honey, Don't. Real, but honey, don't, honey, don't, honey, don't. I say you will and you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Bueno, dentro de unos minutos será el cumpleaños de Paul. Sí, sí. Bueno, nos ha invitado a la fiesta. Tenemos que ir a arreglarnos y todo porque bueno, hay que ir aseados y apañados, claro. Aunque sea en nuestra casa, haremos una fiesta a distancia. Por supuesto. Paul, ¿cuántos cumple? Si no me equivoco, 74. ¿74 o 75? Creo que 74, me 74. Parece. Aparenta 75, pero cumple. Aparenta 75, desde luego. Bueno, desde luego el chaval está en plena forma, ¿eh? No, no, sí, sí. La verdad es que pegó un conciertazo cuando se vino aquí a España, a Madrid, emocionada. Brutal. Fueron 2 horas y pico de concierto, espectáculo de fuegos artificiales. Uh-huh. La verdad es que fue un show. Fue un show. Bueno, se lo merece, porque él es así. Lo hace bien desde hace muchos años. Es que lleva ya de experiencia 50 años, 55, claro. 55 años de experiencia. No todos lo pueden decir, ¿eh? No, no, ni muchísimo menos. Bueno, 18 de junio de 1964 era el cumpleaños de Paul en Sydney. Como era el 22 aniversario de Paul, este lo celebró rodeado de 17 preciosas señoritas que habían ganado el concurso organizado por el Daily Mirror llamado Why I Would Like to Be a Guest at the Beatles' Birthday Party. A eso de las 3 de la mañana, Ringo ya estaba pasado de tragos, pero la fiesta había transcurrido de lo mejor y como estaba monitoreada, no pasó nada que lamentar. Vamos a dedicarle este tema, que es de ellos, de los Beatles, Birthday Song, a Paul. For anybody in the audience who's got a birthday today, happy birthday to you. Yeah. Diviértete con Conduce, siéntela, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, Covers Beatles ya está aquí con José Asunción, así que es tu momento, José, todo tuyo. Pues sí, ya la echaba de menos. Pues esta noche vamos a arrancar Cover Beatles y vamos a hacerlo de la mano de un poquito de blues. Sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar Avalon y la versión que hace de A Hard Day's Night. Y continuemos ahora con M-Clan y su versión de Get Back. Y nos despedimos con Silverstein y la versión que hacen de Help. Pues ya estamos llegando al final del programa. Espero que hayáis disfrutado con estos temas vitelianos, auténticos y versiones también. Nos vamos con un tema muy especial, muy bonito porque nos incumbe a todos y es que es nuestra luz interior. Así que iros en paz con vuestra luz interior y con los Beatles sonando en vuestros oídos. Feliz cumpleaños, Paul McCartney. Y que seáis todos muy, muy felices. Se despide Ata Gomis al micro. Y hasta el viernes que viene de Inner Light de los Beatles. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels,